Siempre podemos aprender de testigos que encarnaron virtudes en sus vidas. Uno de ellos fue Juan el Bautista, un hombre coherente, fiel, que no tuvo miedo de cumplir la misión que Dios le dio. A lo largo de la historia hubo muchos profetas como Juan. No tuvieron miedo. También existieron y permanecen otros profetas que prefieren agradar a todos con sus discursos. Nosotros somos profetas por el bautismo y estamos llamados a vivir como Juan y otros profetas de manera coherente. Juan fue un hombre que perdió la cabeza física, pero no la cabeza veraz, justa y recta. Los otros perdieron la cabeza en cuanto a dejarse llevar por sus pasiones desordenadas, sin tomar el control de sus vidas. Herodes, Herodías, se manejaban por criterios mundanos, carnales, y no intentaron cambiar. Juan el Bautista quería ayudarlos a no perder la cabeza en cuanto que estaban a tiempo para descubrir el error y cambiar de rumbo. Existe una virtud que ayuda a ello y es necesario cultivarla. Se trata de la templanza. Con ella podremos moderar las pasiones y encaminarlas a lo veraz, lo óptimo, mientras tenemos la luz de la vida. Se requiere ver las cosas con objetividad y aunque todos seamos tentados y hasta caigamos en errores, hemos de llamar a cada cosa por su nombre.